estamos esperando que la sentencia de estos 21 personas que están juzgadas acá permita el decomiso de todos estos bienes, ¿no? Este es el objetivo nuestro, más que, es decir, por el delito de narcotráfico van a ir presos, pero también necesitamos sacarle los bienes, claro, porque ese es el objetivo, ¿no?